Manos al piso en Estación Latinoamérica. Y qué mejor manera de matar estos últimos tres minutos de programa que estar hablando con Karina López Monja. Cari, ¿nos escuchás? Sí, los escucho un poco bajito, pero los escucho. ¿Cómo andan? Muy bien, che. Ahí no queríamos dejar pasar en el día de hoy lo que se viene en Argentina, digamos. Claramente el juicio que empieza el miércoles en Rosario y las actividades que tenemos pensadas desde mañana. Sí, tal vez lo más importante, veníamos en el último tiempo y muy rápidamente hablando de la situación judicial en Argentina, ¿no? Los casos de avance de criminalización a referentes populares, a luchadores sociales. Esta semana se dio la segunda audiencia en el juicio a dos referentes de ATE, sí, de uno de los gremios estatales más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso, y también para ver la otra cara, si se quiere, de la justicia y lo que tiene que ver con la justicia cuando hay movilización y organización popular, mañana se va a estar realizando la previa, una marcha de antorchas antes del inicio del juicio del triple crimen de Villa Moreno en Rosario. Un juicio que se espera hace mucho, un juicio que llevó adelante también los familiares de Jere, Mono y Patón, asesinados el 1 de enero del 2012, y que marca un entramado de la relación entre la policía, el narcotráfico y la criminalidad en los barrios, que termina pegando a tres jóvenes, pibes inocentes, asesinados en poquito después de fin de año, en el 1 de enero, ¿no? Así que mañana va a ser la marcha de antorchas, un acto y luego un acampe en los tribunales provinciales. A las 10 de la mañana se va a estar concentrando aquí en el obelisco porteño para poder partir en caravana de autos, colectivos y demás hacia Rosario y poder estar saliendo del barrio Moreno por la tardecita y finalizar con el acto y con el acampe frente a los tribunales, para que durante todo el juicio, al igual que fue en el juicio por la masacre de Avellaneda cometida el 26 de junio del 2012, pueda estar generando una presión popular, una organización concreta que esté diciendo que hay necesidad, que hay exigencia de justicia y concretamente que tiene que ser el Poder Judicial el que haga justicia después de la investigación. Así que decíamos, mañana la concentración en el obelisco, la caravana Rosario y el inicio el miércoles del juicio del triple crimen de Moreno. Buenísimo, entonces ahí vamos a estar acompañando desde FM Che Barracas lo que va sucediendo en el juicio y lo que esté pasando particularmente mañana y el miércoles en la caravana, en la marcha antorchas y en el inicio del juicio. Un abrazo grande, Cari. Hasta luego.